Bien, y seguimos en Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos, que por supuesto no lo digo como lo dice nuestro compañero Diego Corbalán, para eso él es locutor y sabe lo que hace, nosotros apenas si hacemos lo poco que sabemos. Pero en este caso, como algo conocemos, sobre lo que está sucediendo en la Ciudad de Buenos Aires respecto al tema de educación, estamos comunicados con Laura Marrone. Ella es docente, ella es dirigente del gremio ADEMIS y está trabajando desde Izquierda Socialista en el bloque del Frente de Izquierda y los Trabajadores ISEC. Laura, que han tenido un debate o están planteando una preocupación que es dos cosas. Una es la de la reforma a los estatutos aquí de los planes de estudio en la Ciudad de Buenos Aires. ¿Es así? ¿Qué tal? Fernando Tevele y Luis, te saludamos. Buenos días, Fernando y Luis. Buenos días, querida audiencia. Acá, muchas gracias por esta oportunidad. Sí, acá estamos corriendo como siempre. En la Ciudad de Buenos Aires no tenemos descanso a nivel educación. En este momento el PRO quiere sancionar un proyecto de ley que contempla la creación de un instituto evaluador, que ahora le han cambiado el nombre y le han puesto unidad evaluadora en un intento por buscar acuerdo con el UNEM, pero cuyo espíritu es el mismo, es decir, se ha puesto un discurso más flexible en la palabra, en un intento de buscar la unidad con el UNEM, pero el contenido es el mismo, es instaurar un régimen de evaluaciones externas de los aprendizajes de los chicos y del desempeño docente, lo que es una práctica que ya se viene desarrollando en algunos otros países como Estados Unidos, España, Brasil, y los resultados no han mejorado la educación. Nosotros ya venimos planteando hace varios años la resistencia a estas propuestas. Son diseños de los organismos internacionales, no hay ninguna originalidad, acá se copia caro, viejo y de descarte. Y digo caro, viejo y de descarte porque en realidad en los países donde ya llevan 20 años este tipo de sistemas de evaluación están revisándolos, porque no ha mejorado la educación, al contrario, las ha empeorado. Claro. Y te doy dos datos, dos elementos claves. La evaluación externa provoca empobrecimiento del currículum y fragmentación del sistema. ¿Por qué empobrecimiento del currículum? Porque el docente sabedor de que estas pruebas inciden sobre su salario y sobre el presupuesto que va a recibir la escuela, como si fuera un régimen de premios y castigos, tiempo antes de la evaluación empieza a adiestrar para los temas básicos que se sabe que se toman en las evaluaciones, olvidando todo aquello que enriquece el currículum, que hace el desarrollo de la creatividad, que hace al pensamiento y a la construcción de destrezas cognitivas, y se centra en aquello que puede ser efectivo para la respuesta a las pruebas que son estándar, computarizables, y que no multiple choice, o sea, la reducción de la reducción de la reducción. Y el otro elemento que provoca es la fragmentación del sistema, porque al generar ranking de escuelas por resultados, el efecto es una mayor diferenciación, porque se produce un corrimiento de matrícula por parte de las familias que creen que a partir de ese resultado se está midiendo lo que se ha enseñado. Claro. Y está ya también analizado, incluso hasta por aquellos que hacen algún tipo de estudio serio de estas pruebas, es que son justamente las variables exógenas al sistema las que más determinan el proceso, las cuestiones relacionadas con los resultados de la educación. Es decir, ahora, los grupos sociales. Yo te estoy escuchando y a medida que voy procesando lo que vos estás contando, me surge esto. Vos decís, son dictados desde los propios organismos internacionales. Bueno, todo esto que estás planteando ahora, el efecto concreto, ¿cuál es? ¿Formar personas utilitaristas para un determinado plan económico? Porque ¿es ideológico o además de ideológico es para formar, desde el punto de vista económico, personas que se necesitan para tal tarea y nada más? Mira, hay un proceso creciente de lo que yo llamo, o lo que llamamos nosotros, neocolonización de los sistemas educativos. Uh-huh. Es decir, los organismos internacionales, a través de créditos, direccionan las propuestas de reforma educativa. Te dan un crédito que efectiviza o significa no más de un 5% del gasto de un determinado aspecto de la vida educativa de ese país, y como condición imponen un diseño de tipo de política educativa. Esto ya pasó en los 90. Toda uh-huh. la reforma de los 90, con Menem y Cavallo a la cabeza, tuvieron que ver con condicionamientos que pusieron los organismos internacionales y que se efectivizan a través de estas formas de crédito. Ahora también, esta década, para esta década, el Banco Mundial y los organismos internacionales proponen que aquellos países que se avengan a sistemas de evaluación externo van a recibir créditos, que después se pagan como deuda externa. Claro. El sentido del proyecto inicial del PRO era ese, poder ascribir estos tipos de créditos. Por eso había propuesto en su proyecto inicial un instituto autárquico que podía recibir créditos por fuera del presupuesto. Genial, porque después lo pagábamos todos. O sea, uh-huh. la dirección de ese instituto decidía qué créditos tomaba, y después sin necesidad ni siquiera de pasar por la legislatura. Bueno, ¿a qué responden estos sistemas de evaluación? Es una intencionalidad bastante compleja que tiene varias patas, digamos. Una es controlar lo que se enseña en función de las necesidades del capital. Claro. El capital dice qué quiero y va, porque hoy la maestra, mal que mal, hace la de siempre, la maestrita con su librito, ¿te acordás? Sí. Nosotros siempre decíamos ese chiste, es decir, me podían venir la reforma que sea, yo cierro la puerta y en el grado enseño yo. Uh-huh. En el sentido más sano de la historia, es decir, meterse en la riqueza de la relación docente-alumno, en los elementos contextuales que hacen al conocimiento significativo, a las prácticas pedagógicas que yo creo que puedan servir para mejor establecer un vínculo pedagógico con los chicos. Si el conocimiento si los resultados van a incidir sobre mi salario y sobre el presupuesto que va a tener mi escuela, y bueno, eso ya no lo voy a mirar yo, voy a ver qué es lo que me piden ellos que yo haga. Y en ese marco se ha producido lo que te decía al principio, un empobrecimiento del currículum a lo básico. Claro. Por otro lado, hay una intencionalidad de disciplinamiento al docente, porque esto va a incidir sobre su carrera laboral. En vez de ser como ahora, un salario igualitario, la perspectiva o la dinámica de estos planes de evaluación son a salarios diferenciados, supuestamente por productividad, lo que es una aberración, porque la docencia, la actividad educativa, no se puede medir por productividad, no solamente porque inciden innumerables variables, porque el resultado no es un producto al estilo de una fábrica que se pueda mensurar cuantitativamente, sino porque además una condicionamiento así conduce a una perversión de la relación docente-alumno, porque si yo sé que este chico va a tener sus malos resultados, va a incidir sobre mi salario, uh-huh. y bueno, pobrecito, ¿eh? ¿A dónde voy a ir a parar? Además, Laura, porque vos decís lo que, bueno, en épocas nuestras, cada maestrito con su librito y demás, había una formación pedagógica. Esto también, este plan, no solamente para los alumnos, sino que me imagino debe de estar incidiendo en los planes de estudio y en la cabeza de los formadores, ¿no? De los educadores, de los nuevos chicos y chicas que están haciendo la carrera del magisterio y demás. Bueno, ellos van a tener el efecto por de rebote, digamos, porque van al nivel, no han tocado todavía, no tocan todavía los profesorados, pero el profesorado se va a encontrar con una escuela media que determina a través de las evaluaciones qué es lo que el profesorado va a tener que enseñar. O sea, son planes a largo plazo. Uh-huh. Por ejemplo, un largo plazo que hay que avizorar es el problema de que acaban a estar afectados también los estudiantes secundarios. ya en España avanzó. O sea, en España hace varios años que empezaron con estas pruebas que supuestamente no tienen ninguna consecuencia sobre el título de los chicos que egresan de la escuela media, y en diciembre del 2013 sancionaron una nueva ley que se llama Ley de Mejora de la Calidad Educativa, que determina que el tipo de pruebas al finalizar la escuela media determina el tipo de título, y hay cuatro categorías de título de escuela media. Entonces, ¿qué problema tiene Macri en poner ese curso a distancia con el cual se está pretendiendo instalar como figura nacional esto que hemos visto todos, esta costosa campaña que hemos visto toda en todo el país, terminar la secundaria? Terminar la secundaria online desde Tierra del Fuego a La Quiaca, que yo te pongo el título que vos quieras, pero va a tener valores diferentes. Claro. Entonces, el autoengaño a un tipo de escuela secundaria que otorga certificados, sin importar realmente si hay un proceso educativo en serio, pero que van a ser certificados con distinto valor. Por supuesto, esto no está en la ley. Es la política en torno a la ley, porque la ley es de un texto, el proyecto, perdón, todavía no es ley, es de un texto ambiguo, sinuoso, que permite el juego. Lo que nosotros tenemos que analizar es toda la política que está alrededor de la instalación del régimen de evaluaciones externas. Bien. Y Laura, por último, sé que ayer hicieron una conferencia de prensa allí en el despacho con Marcelo Ramal, ahí en la legislatura, también por un proyecto para ampliación de escuelas en la zona sur de la ciudad, ¿no? Sí, Luis, son las dos agendas. Nuestra agenda es para mejor educación, entre otras cosas, que hemos propuesto un pliego de 12 medidas, entre otras cosas la construcción de escuelas. El PRO no ha previsto, después del fracaso de la inscripción online que dio cuenta de la falta de escuelas en la zona sur, no ha construido, no ha modificado en nada su plan para este año, salvo los dos jardines de material, de módulos que vergonzosos que ha inaugurado en la zona sur, no van a durar ni 10 años, porque son todo material descartable, sí. Y además va a ser insufrible estar ahí adentro por los problemas de acústica que tienen. Los chicos van a zapatear encima de esos pisos y las maestras van a salir locas. Entonces ya se les aviso a los padres. Pero nosotros hemos presentado un proyecto que dice, hicimos un relevamiento en la zona sur de la matrícula que egresa de los jardines de infantes este año y que debería tener una vacante en primer grado el año que viene, y no la va a tener. Y no ha habido ninguna modificación a lo largo de estos ya 7 meses que pasó el año 2014, ningún plan de emergencia. El PRO hizo planes de emergencia, destinó a mitad de año, dispuso 1.500 millones de pesos para, o 1.300, me puedo equivocar en algunos millones, para una modificación del sistema de recolección de basura de la ciudad, y no puso un plan de emergencia para resolver la crisis de vacantes que se va a producir en marzo del año que viene. Nosotros hicimos numerosos pedidos de informe y viendo que no hacían nada, finalmente presentamos nuestro propio proyecto, que por supuesto tiene la dificultad de que todavía somos un bloque chico, los del Frente de Izquierda. Sí. Hubo sí otros diputados que se sumaron, fueron 4 diputados que se sumaron, pero bueno, lo que hemos logrado es poner la atención. Dijimos acá, hacen falta 25 escuelas. Y te aclaro que nos quedamos cortos, porque después de que hicimos ese estudio, que fue un estudio que a mí me llevó en particular casi la primera mitad del año, me doy cuenta que nos hacen falta profundizar más todavía, porque en la zona sur se van a construir casi más de 3.000 viviendas por el plan Procrear, y no conocemos que haya un plan de vivienda. Peor todavía, en la zona de Parque Patricio, que es lo que denunciamos ahí en el proyecto de ley, le han entregado 5 manzanas a la Universidad Privada de El Salvador, a la ITBA, que es el Instituto Tecnológico de Buenos Aires, también privado, y a oficinas públicas. 5 manzanas, porque son en terrenos que son del Estado, que eran donde estaban los famosos talleres del gobierno de la ciudad, que por supuesto, como todas las reparaciones se han ido tercerizando, eso se desmanteló y quedaron 5 manzanas. Bueno, en vez de entregársela a la construcción de un polo educativo de los tres niveles, inicial, primario, medio y terciario, que nos haría falta en la zona sur, para, por ejemplo, la demanda ya existente y la porvenir, porque es la zona que está a dos o tres cuadras de Cluracán, a donde se van a construir más de 1.000 viviendas. Más de 1.000 viviendas. Bueno, Laura, te agradecemos todas estas informaciones, estamos atentos y cualquier otra novedad que ustedes tengan, nos la hacen llegar. Te agradecemos la comunicación. Gracias, Luis, por esta ocasión y estamos a tu disposición. Bueno, adiós, buenos días. Chau. Buenos días.